Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 957ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Tirati, su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta manzana podrida! ¡Me asustó, cabrón! ¡Está la manzana podrida! ¡Está el gusano dentro! Pudrió. Queremos ver el gusano que está dentro de la manzana y que le está pudriendo. Sí, ahí estamos, saludando a nuestra inmensa multitud que está por darle el tarascón a la manzana y le hemos arruinado la fiesta, Sí, ahí está, sí, llévenselo detenido. Se está yendo ahí el expresidente de Fujimori. Señoras y señores, vamos ahora a presentar a toda la nave en su conjunto, esta tripulación selecta, sí, que ha sido elegida entre miles de tripulantes, todos los gusanos que habitan esta gran manzana y que se llama Nave María Tijuana. Comenzaremos por quien nos lleva desde los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Pinilo. Sí, que sea el gusano más alto. El último hijo varón de 7 hermanos. En realidad sería el gusano más largo. El gusano, sí, el gusano con casco. Sí, es complicadísimo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora, claro, porque el gusano no es alto. No. El gusano es largo. Sí. Por lo tanto, agáchense y cúbranse. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sus curvas llevan a delirio al más de uno por allí. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sé que sí, la más bella de todas las gusanas. Sí, una gusana hermosa. Sé que sí, cabrón. Y bueno, no se puede arreglar, ¿no? Una vez que entró una gusana y ya estamos mal. Bueno, no importa, muda. Me gusta, tú sabes que, claro, contonéate mientras presentamos a... podríamos decir el gusano más inteligente, sí. Póngale, bueno, sí. Está bien, no le gustan los gusanos, los worm, no le gustan los troyanos, no le gustan ese tipo de cosas. No le gusta nada. El mico escucha a gusano y ya se pone como alerta, como que falló el antivirus. Eso, tranquilo, mamón, eso es por no estar prestando atención. Sí, sí. Lógicamente, presta atención, firmes con ustedes. El técnico a cargo de este viaje es el mico. Sí, que sí, el gusano más peludo. Es una especie de oruga, mico. En el mundo de los gusanos eres la oruga atómica. Atómica. Sí, es un nuevo personaje. Damas y caballeros, nosotros listos y preparados, agusanados, ¿por qué no? Diálogos interrumpidos por el volar de una mosca. Tu frente brilla de sudor y ves tus dedos temblar de rabia. Nadie comprende cuando no escucha. Nadie escucha cuando se cree dueño de la verdad. Hablando todos al mismo tiempo y a los gritos, camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acción. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Tengo aquí entre mi manita y mi gancho un petitorio enviado y firmado por autoridades como desde Isla de Madeira, Diablo o Bermelo o David, Quintín de Soledad de Graciano Sánchez, México, el Chupac de Tarija, Bolivia, el Escuadrón Antimico Culero con sede en Toluca, que dicen, mico, ojete, el programa de lunes salió con retraso, ¿qué te crees? Nos tienes como con hueva. Nos tienes como pendejos, a que si está, puede tener que hueva. Si está, que si está, deja de echar la hueva y concéntrate, cerote. Ah, generar suspenso. Es una forma de generar suspenso. Sí, sí, sí. Bueno, nadie sabe los problemas que tiene el Mico en su vida. Claro, cabrón. Tiene muchos problemas en su vida y comprendemos también la situación de este petitorio firmado por mucha más gente que se agrega a la lista de Mico Cerote. El lunes saliste con retraso. Mico, no hay pedo. Estás con retraso, Mico. Tienes un retraso, Mico. Nosotros te apoyamos y combatiremos contra el mal. Y Yosafat llega directamente. ¡Ah, hola, Yosafat, Canarias! Le vale pedos, ¿no? El de esto del retraso. Él ni se enteró de los retrasos. Y dice, hola, desintegrados. Bueno, ustedes saben que aunque no soy un escritor asiduo, sí soy una escucha recurrente, por no decir dependiente del programa. ¿Saben? Hace unos minutos estaba pensando en la contradicción humana que se manifiesta en las emociones, actitudes y, ¿por qué no?, hasta en el organismo. Sí que sí. ¡Oh! Lo digo porque hace un rato me corté con una hoja de papel. Yo usted una hoja. Sí, vaya a buscar. Tiene la piel muy débil. Bueno, no, pero no es que así se le ha caído una hoja en la manita y me corté. Vio cómo usted va y la resma, ¿dónde está la resma? Y va a sacar la resma de ese, ¿no? Y le hace ese filo que tienen algunas hojas satinadas. Póngale. Y se escucha como un pequeño, y la resquebraja la piel y dice, me corté con una hoja de papel. Una diminuta cortada, pero me doy un chingo. No, se escuchó un, ¿qué pasó? Me corté con una hoja de papel. Pero qué mamón. Pero duele, ¿no? Sí que sí. Es como que arde así todo intenso, hasta antes de salir la sangre. Tú dices, no, pero no tengo nada. Y luego la sangre brota. No, no entiendo por qué me duele, cabrón. En cambio, hace unos 2 años me puse un cortadón que casi me huelo el dedo. Y cosa curiosa, no me dolió. Me quedé como pendejo. Es que uno se pone más viejo. Viendo cómo me colgaba el pellejo, dice, del dedo, y no sentía dolor. No pain, no pain, no fear, no pain. Eran otras épocas, sí, Yosafat, sí, en que tú estás más afín con la, claro, con una filosofía zen, donde el cuerpo no sufre y esas cosas. Dice, bueno, hace rato, hasta unas lagrimitas me salieron por esta pequeña cortada con el papel. Dice, alguien del culto auditorio del programa, ¿me podría explicar por qué pasa eso? Nosotros desconocemos, pero en realidad sabemos que la edad. ¿Sabemos? No puede ser la edad. Bueno, cabrón, un estado de ánimo que justamente te encontró más melancólico, más susceptible. No, yo sabía. A un corte de papel. Me parece que el lagarto no te está comprendiendo. Yo sí te comprendo. ¿De qué? Hay dolores así ínfimos, por ejemplo. Hay dolores que matan. No, pero por ejemplo, tú le pegas un tremendo patadón y te luxas el tobillo contra una roca. Y dices, no me duele, se te enfría y te duele, qué sé yo. Y a lo mejor pegas el dedo meñique del pie, descalzo, contra la pata de una cama y te duele como si te hubieran asesinado de 48 balazos. Esto lo entiendo, Yosafat. Esto habla de una imperfección de Dios. Sí. Esto habla de una imperfección del organismo que no sabe cuándo el sistema nervioso central debe ponerse en verdadera alerta y cuándo decir mamadas son mamadas. Si hay alguien que sepa de sistemas nerviosos centrales y de cosas así, de cutáneas y subcutáneas, que nos lo informe, porque Yosafat está preocupado y todavía está llorando. Hola, desintegrados, les escribe Lolo desde Bahía Blanca. Hola, Lolo. Dice, para comentarles que el programa del viernes, el señor Lagartija preguntó el nombre de un personaje del libro de la selva. No, ¿usted no preguntó un nombre? No, es verdad. Yo ya lo sabía, se llama Ubalú. ¿Cómo mierda se llamaba? Balú. Ah, Balú. Yo le dije, cuando terminó el programa, le dije, cabrón, se llama Balú. Yo me equivoqué, no sé qué dije. Bubú. No, Bubú es el del oso Yogi. Pero dice, bueno, el del libro de la selva es un oso grande que se llama Balú. Sí, que sí, cabrón. Era un oso. Y sobre los bichos bola, cuando era chiquito y usaba estos bichitos para armar lucha libre. Qué bueno eso, ¿no? Qué chingón. Con máscaras y todos, le preparabas a los bichos bola. Sí, sí. El caballero rojo. Les puede pintar el caparazón con acuarela. Sí. Como para darle un color más. No, más ninguna pintura sintética, nada. No, porque se mueren. Sí, pero igualmente, ellos, en las luchas eran a muertes aquí. Le decimos a los del catch mexicano que andan por ahí, que ya debería existir el personaje El Bicho, el bicho bola. Lo llamen como quieren, la cochinilla. Es que aparte se puede hacer bola. No, tiene un montón de tomas que quedan fuera del catch, justamente, y ahí estaría. Dice, y mi primo les hacía una tumba dentro del terrario. Cuídense, que viva el Mico, chao, desde Bahía Blanca, Lolo. Cuando se mueren hay que darle Cristian Sepultura. Cristian, a los bichos bola. Draco es de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Draco. Sí, que hubo, cabrones desintegrados en la María de Tijuana. Un saludo desde Hermosillo. Uno más. Bueno, estaba pensando hace unos minutos, pues la verdad me preguntaba, ¿por qué no leerán los mensajes de la gente nueva ¿Por qué? Sí, ustedes cómo saben que hay gente nueva si no los leyemos. Ah, póngale eso. Por ejemplo, si nosotros realmente no leyéramos los... ¿Tú te consideras nuevo? Draco, a ver, Draco, date una vuelta. Es nuevo, Draco. Ajá. No, este, ya de Hermosillo, de Hermosillo no hay nada nuevo. No, no, no. O sea, desde ya que está todo visto. Desde que la PAN nos mentó la madre, ya está todo visto en Hermosillo. Sé que sí. Conocemos a todos y cada uno de sus habitantes. Dice Draco, bueno, yo pues me puse a pensar por qué no leían los mensajes de la gente nueva. Y bueno, entonces fue que empecé a hacer una serie de hipótesis que por qué no lo han hecho. Una de ellas fue, me dije, que a lo mejor están realizando un amplio y meticuloso estudio sobre la sexualidad de las tortugas. Luego dije, no, no creo. Es demasiado tarado imaginarse esperar a que estén en celo y todavía esperar que el tortugo alcance la tortuga. No, creo que no. Bueno, después pensé, a estos le interesa. Interesó más lo de los bichos bola. Entonces me dije, sí, eso debe ser. Y me imaginé los extasiados que han de estar estudiando estos bichos. Lo excitante que ha de ser estar levantando piedras, sí, cacharros viejos para encontrar y disfrutar del maravilloso mundo de los bichos bola. Bueno, así. Por último, les pido que me dediquen más tiempo a la raza nueva, porque no se saben qué nuevas experiencias se pueden aprender. Bueno, eso es todo. Nos vemos al ratón. No hay nada nuevo, cabrón. Ya se vio todo en el mundo. Está bien escrito, rastro. ¡Ah, mira eso! ¡Oh! En la guaranda que brota en la fuente. ¡Carajo, cállese, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Trevor, desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Trevor. Es nuevo, Trevor. Ah. No, porque ahora parece que hay que informar que esto es nuevo. Este es nuevo. Este programa siempre adelante. Este es Manu Briceño, que lo acaban de descubrir, un arqueólogo. Ya está, somos todos desintegrados, no mamen con eso. Además, es como cuando se va conociendo a la gente este sí, programa. Sí. Tú conoces a alguien, hola. ¿No? Y luego, bueno, como que entras en clima, te vas haciendo más y esas terminamos cosas. Y terminamos tocando, a lo mejor nos mentamos la madre, se van, vuelven y esas cosas. Así que no mamen. Trevor de Hermosillo, Sonora, México, dice que no leen los mensajes de los nuevos contactos que pero, cabrón, en el programa. En cambio, sí leen los mensajes de los fósiles del programa. Le han dicho fósiles a Yaridia de Monterrey. No, cabrón. Le han dicho fósil a Urpi. Pero, por le han favor. Dicho fósil a Nandía. Pero, ¿cómo dices le eso? Le han dicho fósil al coronel Chingón. Bueno, eso Le han dicho, coronel, no se enoje, claro, con nosotros, por favor. Le han dicho fósil a cuánta gente que anda dando vueltas por ahí. Bueno, está bien. Pues vete de aquí. No mames. Dice, como el Panchort, que es un fósil. El Panchort, tenemos muchos que no lo hemos leído. Sí, y el Panchort está enojado, meditabundo y cabizbajo. Ah, otro más, adiós, dice Trevor. Mario Alberto López de Aguascalientes, México, México. Hola, Mario Alberto. Dice, estaba escuchando decir estas pendejadas de los dichos bolas que en México llaman cochinillas. Y sí, recordé que sí. Mi infancia con los dichos bolas, bueno, no les cuento. Aquí en la ciudad todos los niños jugamos con los bichos bola. Los quemábamos vivos con una lupa. Era divertido porque cuando llegaban más de un minuto quemándolos... La influencia de la religión. Tronaban... Sí, es verdad. La Inquisición ha llegado y los niños con sus lupas salían de misa y iban a quemar bichos bola por herejes, simplemente. Dice, y a la vez... Ah, bueno, después de un minuto que los estás quemando, tronaban y luego a la vez saltaban... Y caían hechos bichos bola. Mírate. Perfecto. Lo que imaginamos que en el periodo de gestación del bicho bola, el bicho bola no tiende a... Nace a bola. Sí. O sea, el bicho bola, muere bola. Primero es bicho bola. Sí. Primero bola. Sí. Y luego bicho. Póngale. Fíjese. Bueno, dice, se escucha algo sádico, pero era con lo único que nos podíamos hacer. No, los niños pueden hacer cualquier cosa, sí. Claro, aparte eran niños pobres. Están sí, como sí. Exentos. Niño pobre que sí, hace sí, maldades sí. No es sádico, no, es un no. Niño pobre que hace maldades. Bueno, está bien. Los niños son lo más sádico que hay. Sí que sí. Bueno, luego, como que cobran conciencia de la relación social y dicen, no, me parece que está como mal hacer sufrir a una vida, ¿no? Porque después de todo el bicho bola, es una vida. Momento emotivo. Espartano de Villarreal. Hermosa Tabasco, México, dice que onda, cabrones, ¿cómo están? Los saludo y todo. Un beso a la muda. Hace unos momentos pensaba lo que pasó el fin de semana. ¿Qué pasó? Resulta que nos invitan a un antro con unas viejas, pero uno de mis amigos termina en el faje con ella. Bueno, eso, hubo pasión. Eso no es lo raro. Lo raro fue que al día siguiente la vieja salió con el primo de este cabro que también había estado en la noche con la banda. Claro, pero que había quedado. Al volver a salir al antro, el sábado, la vieja fue con el primo del que había fajado anteriormente. Lo más pesado de ver fue que el cabrón del primer día se terminó yendo con la vieja de He aquí la pregunta. ¿Quién es el culpable, la vieja o el primo Gandaya? Dice, espero sus comentarios. Yo creo que la para vieja... Para mí el barman. El barman. Pues, sí. Pero creo que esta vieja tiene claro que una cosa es dentro del antro y otra cosa es fuera del antro. Póngale ese. Sí. Dentro del antro es como que es fiel sí. a una misma persona. Fuera del antro también es fiel a otra, a persona. Otra persona. Es como que yo creo que está bien está la bien. Actitud sí, de la vieja sí, sí. esta y está bien la actitud de estos cabrones. Tampoco que, imagino, no se habrán enojado. No se habrán enamorado. O querían llevarla para mamá, mira mi novia. Póngale. Y el primo, y mi primo, y mi... Bueno, mamá, luego te explico todo. Pásenla chido, Espartano. Creo que ella, por lo menos tiene claro que en cada estadio juega, ¿no? De local sí, sí. y fiel. Víctor Manuel Tobilla Rivera. Hola, dice, Víctor. Soy un nuevo cabrón. No es un nuevo oyente este. No, es un nuevo cabrón. Es un nuevo cabrón. Que escucha su programa de radio. Está chido, este es madre. Dice, pero permítame decirle que ese pinche mico pendejo que se meta sus cristales por el culo porque me cae mal. Y solo lo he escuchado una vez. Con todo respeto, yo. Y no es respeto. No, no, eso no es respeto. Claro, y... Falta respeto para el mico estudio. Es todo. El mico, sí, lo defenderemos a muerte. Si tú nos dices que prefieren que yo no escuche más el programa y se quedan con el mico, nos quedamos con el sí, mico. Sí, nos quedamos con el mico. Sí, ni hablar. Sencillo, sí. Dice, en caso de... Nico, una chela. Gracias, Nico. En caso... en caso de que el puto mundo se desintegre, pues un día... Escucha, préstanos atención, Nico. Escucha este mensaje, porque cuando alguien llega así, tú como que lo puedes olfatear y decir, este cabrón está mal. A ver. Y a lo mejor tú dices, no, lo estás prejuzgando. Y alguien que no le cae bien el Nico y luego agrega lo siguiente. Un día antes de que el mundo se desintegre, pues me iría a tomar con Joaquín Sabina... Imagínate, o claro, sea, sí, sí. ¿cómo pasaría las últimas 24 horas con un español depresivo? Joder, tío. Fito Páez. Sí, no. Y Andrés Calamaro. Y estar chingando todo el puto día porque mi pendejo representante presidente Fox es un verdadero pendejo porque mientras la madre ese cabrón, lame huevos, dice que es otro pendejo. Gracias, con cariño. Y por cierto, si les caí mal, no hay pedo. Soy licenciado en Derecho para que me odien más. Ahora tenemos justificado nuestro odio. Todo, sé teníamos que sí. miedo de estar odiando en vano. Víctor Manuel, Tobilla Rivera. No, vale, mami, si te vamos a odiar, sí. tenemos más. Más gente interesante que odiar. Sí, te juntando con esa gente que te claro, sigue te juntando con esa gente. Nos avisas, así pasamos un día antes que el mundo se siente en otra parte, cabrón, ¿eh? ¿Cómo haces para estar al lado de Fito Páez? Porque me es huele como... a que tiene feo olor, ¿no? Feo olor y como que te toca, ¿no? Mientras sí, te habla, sí. que te dice... Fúchila. Mata Enrique el Insecto. ¡Ja! ¡Hola, Mata Enrique! Un momento crucial en este programa porque Mata Enrique el Insecto ha vuelto a la muerte. Oh. Ha visto el tubo fluorescente y la luz en el fondo. Sí. Y casi lo perdemos, y que lo perdemos, que lo perdemos, que doctor, que lo perdemos. Y parece que Mata Enrique dijo, no, y se volvió. Dice, ¿qué tal, amigos? Les escribe Mata Enrique el Insecto. Les diré que, desde Pucallpa, Perú, que no escribía porque no pasaba nada interesante. Les diré que el pasado jueves casi pierden a su insecto favorito. Tuve una especie de paro cardíaco. Wow. Al menos eso fue lo que me dijo el médico. El médico fue muy específico. ¿Qué tuve, doctor? Una especie de ¿Qué quiere decir eso, por favor? Una especie de paro cardíaco. Una especie de paro cardíaco. Claro. Dice, y me prohibieron los cigarrillos, la chela, en fin. Ah, bueno, yo, máteme, doctor. Sí. Máteme, doctor, no me... Prefiero no vivir así. Dice, bueno, me prohibieron todo. Una hora más o menos estuve inconsciente. Wow. Lo cacheteaban, le ponían perfumito en la nariz para ver si reaccionaba. Nada. Y él estaba en un mundo mejor. Y dice, bueno, ahora estoy como zombie, en fin, ya estoy bien. Cuídate, cabrón. Tiene un insecto para rato. Y otra cosa. ¿Quieres una chela? Se cumplió un año desde que soy oyente de este programa, en fin, no me pondría nostálgico. No, porque te puede hacer mal. No. Te pones mal y... Ningún sentimiento. No, ningún sentimiento, ¿eh? No te queremos... No, a ver si... El hombre hielo. Se le para el corazón nuevamente al insecto, por favor. Insecto, cualquier cosa nos avisas y te mandamos de aquí gente que te masajee, ¿eh? Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación. De compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, señor Lagartija, y a todos los demás. Se reporta Hero desde Trelew, Chubut, Argentina. Hola, Hero. Está pensando que lo que tiene el señor Lagarto pueden ser dos cosas: acumulación de cerumen. No. Otitis. Dice, con una buena limpieza de oídos se le pasa. Número dos, aire en el oído. Aire en el oído. No sé exactamente eso, cómo, pero se cura haciendo un cono con un papel e insertándolo en el oído y se le quema. Se le quema el oído. No, gracias. Es muy riesgoso eso. Logrando que el aire que está dentro del oído lo consuma el fuego. Ajá, como un chupetón. Como un arte de magia. Sí, ah, bueno, está bien. Otitis tengo. En un, es un poco peligroso. Sí, claro, aparte más, el pelo de muñeca feo que tiene el señor lagarto es altamente tóxico. Y si le prende fuego, moriríamos todos aquí dentro de la nave. Combustionable. Claro. Dice que quería que le manden un saludo a mi abuelo que cumplió años el 2 de noviembre. El Día de los Muertos, dice. Dice, por favor, respeto al abuelo. Respeto al abuelo. Dice, y por último, les quería contar que jueves 10 de noviembre voy a tener un año más en la Tierra. Sí, o sea que tal vez el programa 959 sea el último de ustedes, si es que alguien más poderoso que ustedes así lo desean. Bueno, espero que no les pase nada y bueno, nada. No, te avisamos que no nos no recordaremos. Ah, porque es el que pasan cosas complicadas. Este es el que cumple años y se mueren las mascotas. Sí, trata de no comunicarte el día de tu cumpleaños. Giro, menos mal que lo has hecho antes. Sí, comunícate como mucho después y te cantamos. Una semana después, te decimos, ah, ¿cómo lo has pasado? Ese día pásalo por alto, güey. No es que nosotros creíamos en estas mamadas de que. No, pero bueno. La suerte, que por la duda. Negro y ya nos estamos tocando. Hola, meus amigos de la María Tijuana. Aquí les fala, agora españolizado, David, desde Pedro Town, Isla Madeira. El diablo Madero. David dice, querido pirata de la Portugal. Yo quería hacerles una propuesta muy chingona, pero por su vez muy tu fresa, más que, bueno, nos cuenta por qué. Estaba viendo en casa televisión cuando llega hora dos intervalos, los comerciales, y comienzan a pasar una publicidad de un futbolista mamón, de esos que son bien mamones y bien fresas, aquel verga que juega en el Madrid, David Beckham, en síntesis, la publicidad de David Beckham, que estaba promocionando una nueva gama de perfumes. Creo que ni todavía había terminado la propaganda cuando yo dije, estaba pensando huevadas y decir, ¡ah, qué bueno! Y aquí viene la propuesta. ¿Qué tal si el pirata y el lagarto, si ustedes, pelo menos una vez en la vida, se vuelven fresas y mamones y sacan también una gama de perfumes que se institucionaría de la siguiente manera? Perfumes en caso, será re chingón. Y claro, esos perfumes tendrían las diferentes variantes. Por ejemplo, podríamos lanzar perfumes para la tercera edad, perfumes Heliomata. Nadie se acercaría. Perfumes con olor a chela. Sí, pero todos esos viejos claro, entonces tú. Perfumes con olor a porro. Te vas con tus amigos y dices. Bueno, de esos hay, pues. No, yo ya vengo de beber, le dices a tus amigos. Claro, y ya te para no tener problemas luego cuando llegas a tu casa con tu vieja, ¿verdad? Y sí, hay todo tipo de perfumes. Dice, pero todos estos viejos arrechos y chingones le pueden vender el de Leomar. También podríamos lanzar perfumes licenciada Mónica Galindo Gafeo. Dice, para toda esa gente cachonda. También perfumes Jefferson para los adolescentes chaqueteros, perfumes Muda para todas esas mujeres que no necesitan perfume, en fin, un sinnúmero de perfumes con diferentes fragancias que irían a enloquecer a todos los hombres y mujeres que los olieran. Ah, pero esperen, me olvidé de mencionar la gama de perfumes anticuernos que llamaría perfumes Mico, que espantan a toda mujer y a todo hombre en un rango de 5 metros. Ah, es verdad, Mico se ha enojado contigo. Sí, pero te tiene razón. Porque a las micas y oye, a algunos micos mucho, Mico, Es que te están agrediendo mucho, sí, Mico. Sí. Yo no sé cómo es esto. Ah, deberá actuar el Micotlán, El Micotlán, claro, se aprovechan porque Al Caponi está pensativo, porque gente del Micotlán muy interviniente está como en otras actividades y entonces lo atacan al Mico. Dice, bueno, cuestión que, ¿qué tal le pareció mi propuesta? Espero que le guste. Mico, sin ofensas, díganme algo, dice, para ver si comenzamos con este nuestro negocio. Sí, comienza. Sí, todos los negocios deben comenzar y nosotros luego vamos por las regalías. Podemos ganar mucha lana, que la pasen hijos de puta aquí. No, se llama que la pases de puta madre. Ah, porque claro, él no maneja el castellano todavía muy bien. Que la pasen hijos de puta es como claro, decisivo. Sí, que la pasen de puta de madre. Puta madre. Aquí se despide desde Pedro Town, David o Diablo Bernal. En caso de que el mundo se desintegre. De baba sobre el escritorio, rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre, van dos amigos por la calle y uno le dice al otro: mira quién va ahí, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, él es el Marte Colón. Hola. ¡Hey, viejo! El viejo está muy mal. ¿Cómo le pasa? Está bien. Somos dos en uno. El que escucharon primero se hizo mal. Estoy mal, estoy como medio apetecado. Hay gente que se pregunta, las damas llegan y dicen, ¿cómo es Eliomar? ¿Es como García Bernal? luego de un accidente trágico de trenes y del Niki Lauda prendido fuego. Una cosa así y con 280 años. Bueno, soy como Zamora. Sí. ¿Pero qué le pasa hoy, Leomar? ¿Qué le ocurre, Leomar? Tengo un problema porque yo... ¿Pero qué le pasa, me Leomar? Me han extraído el estómago y la vesícula. Ah, le extrajeron. No tiene ni estómago. Entonces, ni vesícula. No, y yo digiero por el hígado. O sea, todo lo que consumo se va al hígado. Está bien. Y de ahí directamente al intestino grueso. Pero es un fenómeno biológico, usted podría decirse. Ay, y como tengo ano contra natura... Sí. Tiene ano... esa bolsa no es de monedas, Perfecto. Esa bolsa no es de monedas. Está bien. Elimino... No tengo esfínteres y elimino por el escroto. Sí, sí, está bien. Olvídense, Leomar. A la gente no le interesa esos datos personales. Lo que le interesa es que usted goce de salud para llevar en alto. Miren mis ojos. No estoy llorando. No goce de salud. Bueno, no importa. Nos metemos de lleno. Vamos a dedicar la columna del día de hoy. Así no se puede. No hay forma. Yo pido al Nico que intervenga, por favor. La columna del día de hoy de Leomar Tecolote de Boar está dedicada plenamente al Pollatrón porque la escuela deportiva de raíces y línea heliomarense no tendría sentido en las Europas si no fuera por el Pollatrón, Un abrazo para él que siempre envía mensajes a veces que educando hacia el futuro. Eliomar, ¿cuál es su opinión sobre esta declaración de Fox en Mar del Plata? Dice el Diablo Pensón radicado en Alemania o ya en México. ¿El Diablo Pensón? No, el Diablo Panzón. Dice, lo que pasa es que el pirata también está mal. Claro. Hay una gran parafernaria. Esto lo dijo Fox, el presidente de México. Hay una gran parafernaria por un deportista metido en política que hace mucho ruido, pero los presidentes somos serios y venimos con una actitud muy responsable, representativa de nuestros pueblos. Nuestros debates no están guiados por ideologías, dice el Diablo Panzón. ¿Le sale la voz de Fox? Desde Alemania. Chiquillos, chiquillas, no. En realidad, espera su opinión. Ya estás invitado al mundial, dice Eliomar. Y mi opinión tampoco está dirigida por ideologías. Muy bien, Eliomar. Muy bien. Esa es mi opinión. Eliomar, trae a tus hermanas, dice el Diablo Panzón. Cuando vaya a Alemania. Cuando tú traigas a la tuya. Degenerado. ¿Por qué? A lo mejor les quiere conocer el Diablo Panzón. Ve a comer chucrut. Escúcheme, Eliomar. Sí. Información del deporte. El mundo del fútbol estaba convulsionado hasta hace un poquito de tiempo atrás. Sí. Porque había un arquero en Chile que es argentino. Y como ustedes saben, los chilenos y los argentinos... Se llevan bien. Mal. Bueno. No se llevan directamente. Se odian. No, Argentina está tratando de correr a Chile cada vez más hacia el Pacífico. Luego tenemos cartas del chileno vengador que llega con todas unas cosas porque usted anda de mamador. Chileno vengador es Alas. No, no es Alas. No, bueno, es y la cuestión es que había un arquero argentino que se llama Bulhu Basrich, que ataja a la Universidad Católica de Chile, que tenía un montón de tiempo largo invicto. Hace muchos minutos que no le hacían goles. Muy bien. 52 minutos que no le conversaban. Felicitaciones. Y entonces hay una mujer. Una licenciada en prostitución. Una licenciada, está bien. Se llama la licenciada Tetarelli. Tetarelli, italiana. Está bien el apellido. Bien. Que dijo que al que le convertía, al que le rompía el invicto a Bulhu Basrich, me invitaba a su café con pierna. ¡Wow! ¡Café con pierna! Yo qué sé. Café con pierna saben lo que es. Es como un cabaret, como una whiskería. Pero sirve en café. Así. Exactamente, no, y las chicas están en ropa interior moviéndose. El que logró esta marca es el delantero del Everton. ¡Oh! ¡Del Everton de Inglaterra! No, del Everton de Valparaíso. Es un equipo modesto y se llama Renato Ramos. ¿Renato Ramos? ¿No es un inglés? Se llama Renato Ramos. Bien, no, está bien, no era el Everton que pensaba yo. Y Renato Ramos parece que café con piernas. Exactamente, le quebró a Bulhu Basrich el visto, fue al café con piernas y pasó una noche... Con la licenciada se emociona, Tetarelli. Se emociona. Que no le quebró el invicto a la licenciada. No, pobre muchacho, ya lo han quebrado. Creo que con un asiento de bicicleta. Claudio de Argentina. Un accidente bastante frecuente en la adolescencia. Está en Rosario, Claudio. Dice, saludos a todos los oyentes del glorioso Newell's Old Boys de Rosario en su 102º aniversario. Aguante la lepra, dice. Claro, Bus, por supuesto. Claro, Bus pareció, pero no dije eso. No dije, claro, Bus, por supuesto. Yo, si hubiese nacido en Rosario, hubiese sido leproso y hubiese comido gato, señor. Muy bien. Eliomar, más información que nos lleva hacia el... No sé, quizás el balompié. Póngale. Generalmente habla de balompié, Eliomar, ¿no? Es que no hay deporte que no sea el balompié. Muy bien, Eliomar. El baloncesto me aburre. Sí, el waterpolo. El waterpolo, el tenis de mesa. El lanzamiento de jabalina. El badminton. Sí, el ajedrez. La halterofilia. ¿Cuál es eso? No, la halterofilia, el adultismo. Está bien. Bueno, pero no va a hablar de esos. No, vamos a hablar de un juicio que se va a desarrollar en Italia en los próximos días. Policiales. Eliomar Policiales. Perfecto, Leomar. Fue una sirena. Sí, ilustra, Leomar. Después no, una foca en celo, pero no. Claro. Bueno, la cuestión es que le van a hacer un juicio a Leño Herrera por una investigación que le están realizando al técnico de fútbol argentino, inventor del catenaccio y último campeón con el Inter. La cuestión es que Leño Herrera se sospecha de que le daba aminoácidos, drogas, vitaminas, drogas a los jugadores, señor. Un jugador que se llama Ferruccio Mazzola. Ferruccio Mazzola. Que sabía hacer estas declaraciones. Él era suplente en el intercampeón. A ver, vamos a las declaraciones de Ferruccio Mazzola. Los reservas tomábamos más pastillas porque Herrera hacía ensayos químicos con nosotros. ¡Oh, conejillo de India! ¡El doctor Frankenstein! ¡Increíble! A Herrera se lo acusa no solamente de darle infecciones a los jugadores suplentes para ver si podían rendir más, sino que también se lo acusa de haber participado en la muerte de Armando Pizzi, un jugador del Génova que se murió en la camilla de masajes mientras le daban una inyección. Claro, bueno, pero hay que ver. Al parecer se cargó a varios. A lo mejor Herrera quería el máximo rendimiento de un deportista. El máximo rendimiento de un deportista, como sabemos nosotros, se obtiene drogándolo. No droguen el toro, droguen. Escúchame, Leomar, ¿y cómo va a reaccionar Herrera? ¿Cómo te mueve? ¿Nueve de los jugadores del intercampeón? Sí. Se murieron de cáncer antes de los 54 años. Bueno, son casualidades, cabrón. Tampoco es como para tener en cuenta. Leomar investiga. Está muy comprometido este hombre. ¿Y Herrera cómo ha tomado esta noticia que va a ser enjuiciado y esas cosas? Bastante bien, porque Herrera, por suerte, se murió en 1997, hace 8 años. Así que no sé quién Herrera está muerto. Herrera está muerto. Al parecer, aprobado de su propia medicina. Está bien, pena de muerte entonces para Herrera. Ya que sale. Que lo saquen y lo vuelvan a fusilar. Eso es lo que hay que hacer. Monarle los huesos, pisarlo y luego que lo cae un burro, señor. Y ahí sí se hará justicia. Leomar, entre otras cosas tenemos aquí otras informaciones. Gente que ha, bueno, gente que ha hablado por ahí. Que habla de usted, pero bueno, Leomar. Sí, gente me ama. Sí, ya sabemos que lo ama. La gente me mama. Algo que decir respecto a las circunstancias, la opinión, la firma característica de Leomar en estos tiempos donde el fútbol está mezclado entre tantas cosas. Ahora se mismo donde el fútbol está mezclado entre tantas cosas, ¿no? Sí, hay gente que sale a decir estupideces todo el tiempo. Mire usted. Por ejemplo, Pelé. No se cansa de decir estupideces. No cansado con su fracaso de tratar de vender café en China. Ah, sí. Sigue hablando estupideces y salió a decir que Maradona se publicitará como Dios, pero que él fue más famoso que Jesucristo. Que Jesucristo, ¿no? Que José Cristo. Que Jesucristo. Chale, bueno, está bien. Exactamente. Y esto ha deparado un montón de inconvenientes en el mundo. Porque si Pelé hubiese sido Jesucristo. Sí, sí. Si Pelé hubiese sido Jesucristo, Jesucristo hubiese sido negro. Sí, lógico, sí, sí. Si Jesucristo hubiese sido negro, el destino hubiese sido otro. Otro hubiese sido el destino de la historia. Con un Jesús negro no hubiese habido nunca la NBA. No, bueno, claro, a lo mejor se dedicaban a otras tareas. Exactamente. El Ku Klux Klan, sería un fan club de Elvis. Posiblemente. Elvis on Velvet. Sí. Eto'o, aquel delantero famoso del Barcelona. Samuel Eto'o. Facturaría más que Beckham, sería beso, le pagarían por estar calvo hasta el 2008. Es verdad, bueno, porque además juega al fútbol, claro. Ronaldinho sería un modelo de Giorgio Armani, sería una cosa. Un furor en todo el mundo. Sería el ícono de la belleza. Sí. Ser negro, feo y dientón estaría de moda. No sé. Pero bueno, sí. Valdano no sería un filósofo del fútbol. No. Estaría en la pradera, en una clínica de recuperación para adictos, con un sobrepeso que lo estaría matando, sudando como una yegua y abrazado a Fidel Castro. Sí, no creo que sea así, Leomar. Mire, hoy, por ejemplo, el número uno del golf mundial es negro. Estamos hablando de Tiger Woods. Exactamente. Así que eso rebate toda su teoría, cabrón. Bueno, pero ya lo decía Albert Einstein. Dios no juega al golf. Dios no juega a los dados, dijo Albert. A los dados tampoco. Dios no tiene vicio. No juega. Por favor, alguien llegan desde aquí también diciendo, ¿por qué se mete con Diego Armando Maradona? Leomar desde... Porque Maradona se metió conmigo desde el momento en que empezó a patear una pelota y me desterró del paraíso Universal Futbolístico, porque yo estaba predestinado a ser el heredero de Johan Cruyff. No puede ser que un pequeño púbal que sale de Villa Fiorito arruine toda una trayectoria y me condene al ostracismo del periodismo de oportunismo. O sea que lo suyo es personal, cabrón. Al fin de cuentas, usted no basa sus opiniones sobre Diego Armando Maradona en una cuestión objetiva y periodística. Usted está resentido con el Diego de la gente. Y así es como opinan los periodistas, por resentimiento. Además, este muchacho no se cansa de publicitarse, de ponerse un programa de televisión, de llevar estrellas, que ahora también quiere ser técnico de la selección argentina. Oh. Es una vergüenza y además es tan feo y tan bajo lo que hace, que él mismo se pide, porque la gente no lo pide, Maradona. La gente te ha olvidado, ¿entiendes? Tú no eres nada, Maradona. Eres un desastre. Eres la sombra de lo que fuiste. Eres una zurda pululando en un video. Eres una camiseta apretada en ese pecho de paloma, ¿me entiendes? Eres una tibia quebrada por Goicochea una tarde en el Nou Camp. Eres un grito a las cámaras en Estados Unidos 94. No eres nada, Maradona. Cuando tú te mueres, cuando tú te vayas de este mundo, lo único que quedará de ti es ese balón que te implantaron en Colombia. Helio Marte Colote de Bor. ¿Y para qué no digan que lo mío es una cuestión personal? Ahora voy a por ti, Pelé, que tú también eres una vergüenza, que no cansas de decir que eres mejor que Dios, que Maradona y que toda la iglesia junta, que promocionas diciendo que tienes 1.438 goles, señor. ¿Pero qué cuentas? Lo que le hiciste a Susan en esas tardes de Hilarilé. ¿Pero qué cuentas? Lo que le hiciste a ese muchachito atrás de una escuela 2A en el carnaval de Río de Janeiro. Basta, Pelé, no tienes vergüenza. Ve a cuidar de tu hijo que está en la cárcel. Helio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Es Salud Casal, esa modelo que ilustraba las tapas de las revistas españolas. Esa Luz Casal, de la que aún conservo tu número de interview. Esa Luz Casal que me devolvía la adolescencia. Esa luz. Esa luz. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Amigo El Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con El Control. En caso @canaltrans.com. Soy el René Locote Mexicali. Hola, René Locote. Sí, acá en México a los bichos bolas se le conocen como cochinillas, pero no sí son sí tan sorprendentes porque hacen lo mismo que un armadillo, nomás que con los bichos bola no se pueden hacer botas vaqueras como con un armadillo. Por lo consiguiente, el armadillo es más chingón, dice. Simplemente por el hecho de que se pueden hacer botas. La diferencia entre una persona chingona y una persona desagradable es que después de muerto sirve para algo. Sí. Omar Benito de Julián Capurro dice: ¡Hey! Me pondría un día antes a proteger mis ventanas, ya que muchos cabrones de seguro estarían contentos de romperlas. ¡Ah, cuidado! Muchas todas las mujeres de mi entorno para protegerlas de los mamones hambrientos de sexo, dice. Omar está bien. Omar sería una especie de custodia sí de todos aquellos que tienen planos, no de planes, digo, no tan variados un día antes de que el mundo se desintegre. El señor Jera de Caracas, Venezuela. Hola, señor Jera. Epa, hijos de su grandísima madre, ¿cómo andan? Yo quiero platicarles de la discusión de los bichos bola y quiero decir esto. Para darle seriedad al tema, todas las cochinillas o cócidos se caracterizan por tener una especie de escudo protector de colores y consistencias variadas. Todas las cochinillas se caracterizan porque tienen una especie de escudo protector de distintos colores y consistencias. Esto lo acabas de decir. Lo repites, cabrón. No toma, sí. Es para fijar conocimientos, no sé por qué lo dices. Dice, es la plaga, dice, junto a los pulgones, más frecuentes en jardinería. Puede afectar a casi cualquier planta ornamental. En fin, esta es mi contribución para saber sobre los bichos bola. Ah, son malos los bichos bola. No, cabrón, no diga eso de los bichos bola. Es que usted tiene que estar de algún lado. O está del lado de los bichos bola o está del lado de las plantas ornamentales. No, de los bichos bola. Y yo también, es verdad. Siempre quemo las plantas ornamentales al carajo. Los bichos bola son más chingones. Hola, desintegrados. Gracias totales. Dice por aquí nuestra amiga la colorada fácil, ¿eh? Ja, hola, colorada gracias, fácil. Gracias por los cumplidos. En realidad las fotos eran para que la muda más hermosa me conozca. Y por ahí de casualidad aceptaba mi invitación a tomar algo. Y bueno, ahora que me hicieron subir la autoestima diciéndome cosas lindas de mí, si quieren quieren, pongan en la página la foto de, bueno, cosas, ¿no? Dice, nadie se atreve a decir... ¿La que estás encuerada o la otra? No, la de un cigarro, dice ella. Entonces, Nico está verificando. Nadie se atreve a decir boludeces como... Oh, chingona, yo te voy a dar para que tengas y no busques más a mujeres. O cosas como, vos estás con mujeres porque no me conociste a mí, yo te voy a dar para que tengas. Odio a los malditos cabrones que dicen esas frases, como si mi opción sexual tuviera que ver con eso. Nadie me diga esas boludeces. Sí. Ya paranoica. Esto llegó antes de un mensaje, justamente, venido desde España, desde Harry, que le decía... Ay, mamita, yo te voy a dar para que tenga, para que guarde y vas a ver qué te hace. Viene, ay, te van a gustar los hombres. Bueno, y sí. Ella, luego hay otro mensaje de la Colorada Fácil que también nos dice respuesta respecto a eso. Bueno, dice, a ver, ¿cómo es esto? Le digo a Ñanca que, che, esto de que saliste con un par de mejores amigas, no es gran cosa. Yo también lo hice y luego se tranquilizan las aguas. Ah, y a la muda, ¿la llaman licenciada porque maneja información de estos no, temas? La muda no es licenciada. La muda no es licenciada. No, por favor. La muda es una dama. Sí, sí. Pues... ¿le gustan las mujeres a la muda? No, creo que la muda jamás se ha planteado esto de mujeres, hombres y animalitos de la nieve. La muda siente atracciones, ¿no? Póngale, sí. Sí, efectivamente. Mira con cara como... Sí, muda, guiñando ojos. Dice así, me muero de la emoción si me dice que le gustan las mujeres. Así, me gustan las mujeres y renuncia a todo otro tipo de cosas. Dice que no. No hay que, claro, no hay que cerrarse, sí. Muda, está muy bien, dice. Ay, chinga mi madre, dice, estoy un poco mejor por estos días, ya no soy tan triste, el mundo no se va a desintegrar, el mundo, al menos no tan fácilmente. ¡Que viva la panocha de la muda! Dice, la colorada fácil. Un beso para ti. Hola, María Tijuana. Hay un descargo del ganso salvaje. Aquí dice, después de sobrevivir de Wilma, dice, nos fue de la chingada, les cuento, Wilma destrozó mi casa, toda la parte delantera de mi casa, pero eso no fue tanto, el pedo grande, dice, es porque, por lo que pide una mantada de madre, es porque se metieron en mi restaurante y saquieron absolutamente todo. Él nos cuenta aquí, parte por parte, estaremos con este mensaje, al ganso salvaje, bueno, le quedó poco, inclusive, ¿qué mierda? Ganas de putear mucho le ha quedado al ganso salvaje. Ganso, un abrazo. Un abrazo también muy grande para nuestro queridísimo amigo, el maleante. Sí que sí, maleante. De Orange, California, que lo teníamos un poco perdido porque, bueno, estuvo en Guatemala. Güey, estamos contigo, cabrón, y eso ya lo sabes, un abrazo muy, muy grande para el maleante, nuestro queridísimo amigo. Está por aquí también, a ver, gente de Almuñécar, de España, les mandamos saludos, estaremos con ellos, con todo Almuñécar. Hola, desde Heredia. El Mico Tico está cumpliendo años por esta fecha, dice. Por esta fecha. Igual que no el interno sabe, 761. Si el interno 761. También está cumpliendo por esta fecha y no, ¿cómo la sacan? El mismo día, dice, cumplimos en esta fecha. Cabrones, díganos la fecha. Está la fecha exacta. Ya pasó. ¿Es hoy? ¿O está por venir? ¿Está por venir? ¿O fue el año que no se puede vivir? Por favor, Mico Tico, te queremos cantar a ti y al interno 761, que el interno 761 se comunique de una vez. Él le manda saludos a... deje de tocarse. A mis amigos de Encaso, a Urpia y a Aida, a Cretina, a Canopo, al interno, por supuesto. Reiko de la Barría dice, ¿se acuerdan de mí? Sí, Reiko, ¿cómo olvidarte? Molinda de Honduras dice, hijos de la naturaleza, bueno, hijos de la náusea. Ray Satán 22 dice, bueno, yo soy... cuenta cómo sodomizaba los bichos bola. Dice, no quiero que salgan de Radio 100 de Bahía Blanca. Nosotros tampoco queremos. Es una decisión de Radio 100. Son fuerzas mayores. Tomado conciencia de que este programa no les vale. Nandilla, llegó los mensajes de voz de Nandilla para que se quede tranquila. Pero quizás volvemos. Bueno, nos vamos para siempre. No sé, porque van a implantar así una especie de puerta giratoria y hoy estamos, mañana no estamos y esas cosas. Por ahora no está. Son los últimos días que salimos en Bahía Blanca. Adiós. Adiós, amigos. Escúchenos por internet. Marren de Ciudad Universitaria, estamos también con él. El Vasco Maldito desde San Martín de los Andes. Un abrazo. Señor Lagartija, Aldo, yo le pregunto a usted, señor Lagartija. ¿Cómo ve la tierra? ¿Cómo en estos momentos, cómo ve la tierra? La veo con hueva. ¿Con hueva? Desganada. Chale. Manejando todo con el control remoto. ¿En serio? Pidiendo que le rasquen la espalda, güey. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Qué haragana! Sí, con la hueva y haraganería que nos caracteriza, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por nueve, sus monitores, por left, por right, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Factory. Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Belisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. FM Urbana. En España, Radio Hit.